Esta es una presentación de la Iglesia Centro de Vida Victoriosa y el pastor Carlos Rincón. En este día vamos a presentar un tema que sabemos que será de gran beneficio para su vida. Nuestro deseo es que se cumpla en su vida la promesa del Señor Jesucristo que declaró: "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia". Aquí en la Iglesia Centro de Vida Victoriosa, sabemos que solamente la enseñanza de la Palabra de Dios te puede convertir en una persona victoriosa. Escucha con atención y tu vida será transformada y te convertirás en la persona de éxito que Dios quiere que seas. Sabemos que disfrutará este tema y nuestra oración es que Dios te bendiga a través de la enseñanza de su palabra. Gracias por tu atención. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmos 84, por favor, en esta mañana, en esta tarde, ya no es mañana. Nosotros estuvimos en el primer servicio, ¿no? Y por eso todavía dije mañana. Y quiero aprovechar el tiempo porque el tiempo ya está avanzando. Y quiero aprovecharlo para poder escuchar y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Salmo 84. Salmo 84. Salmo 84. Versículo 1 al versículo 10. Vamos a leer ahí y luego ahorita vamos a entrar ya al mensaje en esta tarde. Quería hacer algo, pero mejor lo dejo cuando termine. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: "Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos". Y cuando habla morada, está hablando de su casa. Está hablando del templo, ¿verdad? "Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurado a los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambias en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de Jehová que habitar en las moradas de maldad". Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das en este momento de ya, Señor, llegar al tiempo en que abrimos nuestro corazón a ti, Dios, y te permitimos, Señor, que tú ministres a nuestras vidas. Padre, en este momento que tu palabra nos hable, que tu palabra nos ministre, Señor. Te pido en esta tarde, Señor, que cada persona que está aquí, Señor, esté abierta a tu voz, esté abierta a tu palabra, Dios, y que puedan poner por obra, Señor, todo lo que en esta tarde va a salir, Señor, desde este lugar a toda la congregación, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo, Padre, tú recibes la honra y la gloria por todas tus bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Pueden ocupar sus asientos en este momento. Nuevamente les damos la bienvenida, como mencionó mi esposa, a los que están aquí por primera vez. Es una bendición o es un privilegio que ustedes hayan escogido en esta tarde estar aquí con nosotros adorando a Dios, porque eso es lo que venimos a este lugar. Le doy gracias a Dios porque el día de ayer, no sé si se dieron cuenta o no, pero yo creo que sí porque lo anunciamos, tuvimos una conferencia. Y esta conferencia estuvieron los pastores, no sé si los conocen, Jiménez, con nosotros. Y fue una tremenda bendición, de veras. Ojalá que hubieran podido venido más para haber estado, pero yo sé que tuvimos un tiempo muy excelente, muy tremendo. Y ahora quiero compartir con ustedes, you know, este mensaje. Y vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que ya tenemos 3 semanas, esta es la 4ª semana. Déjeme hago lo que quería hacer, como quiera, es parte de lo que voy a compartir. Esta es ya nuestra 4ª semana sobre este tema. Y yo tengo en mi mano aquí videos que nosotros ahora ya estamos haciendo. Por mucho tiempo no pudimos porque no teníamos el equipo ni teníamos personas que nos ayudaran. Pero hoy ya tenemos esas dos cosas y estamos vendiendo los videos. So, junto con los discos, ahora estamos vendiendo los videos y los vendemos en $6. Y tengo de las 2 semanas anteriores, están terminados ya y están listos para reproducirse y poderlos vender. So, si usted los ordena hoy, hoy se los dan. Siempre nos toma eso, como una semana. Y gracias a Dios porque ahora ya lo estamos produciendo. So, desde la semana, hace 15 días y de la semana pasada. Si ustedes lo desean, vayan con Pedro al final. Ellos son los encargados de esto y se los pueden hacer llegar. Hoy mismo los tienen ya listos. Así que no tienen que esperar una semana para recibirlos. El de hoy va a estar listo la semana que entra. So, vamos a entrar a la palabra de Dios ahora sí. Nosotros ayer tuvimos la conferencia y de veras, cada vez que viene gente por primera vez, bueno, tuvimos mucha gente nueva. Había más de 100 personas y la mayoría no eran de esta congregación, la mayoría eran de muchos lugares. Y todo mundo que vino, ¿verdad?, y que se dieron cuenta que éramos los pastores de este lugar, de esta congregación, todo mundo nos decía: wow, de veras que gracias a Dios por este lugar que ustedes tienen. Qué increíble la bendición que Dios les dio. Wow, qué privilegio. Cómo quisiéramos nosotros. Recuerdo que una persona que viven aquí como a unos bloques de aquí de distancia, pero van a otra iglesia, nos dijeron, cuando nosotros pasábamos antes y lo veíamos cerrado, decíamos: qué tristeza que por mucho tiempo pasamos por acá y semejante lugar, templo, ¿verdad?, y está cerrado. Y dice: pero cuando nos dimos cuenta que lo abrieron, dice, nos dio mucha alegría, porque ahora sabíamos que la iglesia se iba a abrir y que nuevamente se iba a usar para glorificar a Dios. Y la verdad que nunca debemos de perder esto en nuestro corazón, la gratitud por este milagro. No sé si ustedes todavía están agradecidos. Todavía están agradecidos. No se les ha pasado la emoción, ¿verdad? A mí no se me pasa, de veras. El estar aquí cada día es una bendición, porque esta es la casa de Dios. Claro, nosotros sabemos que es la casa de Dios porque nosotros estamos aquí, amén. Dios está aquí porque nosotros estamos aquí. La promesa de Dios es que donde están dos congregados en su nombre. Usted vino en el nombre de Dios acá, nos hemos congregado en el nombre de Dios. ¿Eso qué significa? Que esta es la morada de nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí con nosotros, dos o tres. Es de la casa de Dios. Y por algunas semanas hemos estado hablando la importancia para nosotros de asistir, de congregarnos. Mucha gente no le da importancia, ¿verdad? Lo toma como costumbre, como un hábito nada más, pero un hábito no importante, porque algo pasa y pospongo venir o no puedo venir y no vengo a las reuniones, al servicio. Y todos nosotros debemos de saber que es importante congregarnos, venir a la casa de Dios. Hoy vamos a hablar, en el Salmo que leímos, el escritor, la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo por qué es importante. Pero sobre todo nos está diciendo que aquí en la casa de Dios hay cosas que recibimos que en ningún otro lugar podemos recibir. O sea, nosotros no podemos competir con Disneylandia, ¿verdad que no? O sea, no podemos competir porque no podemos tener las mismas diversiones que Disneylandia tiene, ni queremos competir con Disneylandia. Pero nosotros tenemos algo que Disneylandia no tiene. Nosotros no podemos competir con un mall, ¿verdad?, un centro comercial de tiendas. No podemos competir, pero tampoco no queremos competir, porque nosotros tenemos algo, aunque no tenemos todo lo que un mall tiene, pero tenemos algo que los malls, los cines, las playas, los parques, las fiestas no tienen, y se llama la presencia de Dios. Ningún otro lugar, Dios está en todo lugar, es cierto, pero cuando el pueblo de Dios se reúne y se congrega, nos reunimos, Dios se manifiesta de una manera especial en medio de nosotros. El Salmo 133 dice que ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Pero en este Salmo, el escritor, vamos a entrar en detalle, el versículo 1, nos está describiendo cómo él ve venir a la casa de Dios. Y si lo leen conmigo, abran sus Biblias, vamos a estudiar la Biblia. Él empieza a hablar, empieza a describir sus sentimientos o lo que él siente por venir a la casa de Dios. La primera cosa que dice Juan, y estoy leyendo la versión Reina Valera, y también acuérdense, los salmos son poemas, son poesías simbólicos, y etcétera, etcétera. Pero dice: cuán amables son tus moradas. En un español fácil es: Señor, qué bendecida es tu casa. En un español fácil, ¿ok? Cuán amables son tus moradas, o cuán bendecida es donde tú, es el lugar donde tú moras. Oh Jehová de los ejércitos. La primera cosa que el escritor nos está diciendo a nosotros, la palabra de Dios nos está hablando a nosotros, es que ese donde Dios mora, ese es un lugar bendecido. Ahí está la bendición de Dios. Y luego dice cómo él siente, o sea, cómo él desea venir a la casa de Dios y que es una prioridad para su vida. Dice versículo, continúa el versículo 1 y 2 diciendo, dice, versículo 1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Versículo 2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Lo que el escritor está hablando es que él con todo su ser deseaba estar en la casa de Dios. A ver, ¿cuántos de ustedes con todo su ser cada domingo en la mañana desean venir a la casa de Dios? Aunque no hayan tomado café. Porque hasta que, y no, algunos toman café despierta, ¿no? Pero es una cosa que el escritor decía: para mí es importante venir a la casa de Dios porque ahí está la bendición de Dios. Y lo deseaba con todo su ser, porque dice el versículo, dice: mi alma. El alma es el asiento de las emociones. O sea, él sentía, ¿verdad?, emocionalmente deseos de estar en la casa de Dios. Y luego habla en el versículo, dice, ardientemente, dice, habla la forma ardiente, apasionadamente desea los atrios. Y lo dice: mi corazón también. El corazón es el espíritu del hombre, de la mujer. El corazón es con lo que nosotros tenemos contacto con Dios. Y dice: mi hombre interior, mi corazón también desea apasionadamente estar en la casa de Dios. Y luego continúa diciendo: y mi carne cantan al Dios vivo. El versículo, me gusta como dice en esta versión, dice: anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar con ellos, con el corazón y con todo el cuerpo canto alegre al Dios de mi vida. So, el escritor nos está hablando del sentir que tenía, profundo deseo de estar en la casa de Dios, con el alma, con el corazón y con todo el cuerpo. ¿Por qué dice con todo el cuerpo? Porque adorar a Dios involucra todo nuestro ser, nuestro emociones, nuestro espíritu, nuestras manos. Hace rato estábamos diciendo, ¿no?, que estábamos levantando nuestras manos. Si hemos leído la escritura, David es seguro que entraba danzando, ¿verdad? Venid ante su presencia con regocijo. Y la palabra regocijo significa, ¿no?, de una manera explosiva, proclamar a Dios, ¿no? So, él está hablando de eso. Habla de cantar nuestro cuerpo, nuestros labios. O sea, él envolvía su ser para estar en la presencia de Dios. Para David era importante venir a la casa de Dios. Y luego continúa diciendo, versículo 3 dice: aún el gorrión. Y yo imagino que David parado ahí en el tabernáculo viendo los gorriones haciendo nido en algún lugar de ahí del templo o del tabernáculo. Dice: y aún la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Él habla como aún la creación de Dios quería estar ahí en el templo de Dios. Y dice, Rey mío y Dios mío. Y luego por último, versículo 4 dice, bienaventurados. La palabra bienaventurados significa bendecidos, felices. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y aquí se está refiriendo que los levitas eran los que estaban siempre sirviendo en la casa de Dios, los que estaban ayudándoles a los sacerdotes, y ellos, su trabajo era estar ahí, era su empleo, de eso ellos vivían, por así decirlo. Y decía, wow, yo vengo por un rato, pero dice, qué tremendo, los que aquí viven y los que aquí trabajan todo el día están en la presencia de Dios. Por eso dice claramente, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente o de continuo o todo el tiempo te alabarán. Ahora, yo creo que no queda duda que el sentir de David era que era una bendición venir a la casa de Dios. A ver, ¿cuántos de ustedes consideran que venir a la casa de Dios es una tremenda bendición personalmente? A ver, levante su mano. Es una bendición tremenda. Y ese es mi deseo, y no transmitir a esta iglesia que Dios me ha llamado a servir como pastor, que todos nosotros tengamos eso en nuestro corazón, que haya este sentir, esta actitud que estamos leyendo en nuestros corazones, que lo tomemos en nuestro corazón. Venir a la casa de Dios es algo importante porque es el lugar de la bendición. Venir a este lugar debe de convertirse, si ya lo es, debe de crecer ese sentimiento, esa actitud. Venir a la casa de Dios, darle la prioridad de venir a la casa de Dios, debe de ser tomado como un privilegio, como algo, wow, Señor, gracias por permitirme que puedo estar en tu casa. Y debe de ser puesto como una prioridad en nuestra vida. So, cada domingo cuando tengamos reuniones, no se lo pierda. Prepare su vida, prepare su corazón para estar en la casa de Dios. Venga como David, Señor, consagro mis labios, consagro mi corazón, Señor, consagro mi alma para ir a tu casa. Y una vez que entro a la puerta, me olvido. No vengo a ver qué veo, a ver a quién veo, o a ver si alguien no vino, o si vino. Pero yo vengo a encontrarme contigo. David venía con una cosa en su mente, con un enfoque en su corazón, y era encontrarse con Dios. A ver, repite conmigo, cuando yo vengo a la casa de Dios, mi enfoque es encontrarme con Dios. Diga, mi alma anhela encontrarse con Dios. Venimos a la casa de Dios a encontrarnos con Dios. Y eso es lo que el Salmo nos está expresando. ¿Pero por qué? ¿Por qué David decía esto? Este Salmo nos enseña a nosotros al menos 5 bendiciones de la presencia de Dios, que no las podemos tener en ningún otro lugar, y que si nosotros no venimos, no la perdemos. Yo sé que muchos de ustedes no sabían de la actividad de ayer, o algunos de ustedes, yo creo que muchos sí sabían, pero algunos no sabían. Pero ayer tuvimos un tiempo tremendo, un tiempo de ministración, un tiempo de sanidad, de milagros. Hubo milagros Dios sanó a una persona acá, a varias personas, hubo milagros de sanidades. Dios se manifestó de varias formas. Hubo ministración de sanidad en nuestro corazón. Hubo impartición de la palabra, de la visión. O sea, muchas cosas que ya pasaron y no las perdimos. Pero David nos habla a nosotros de 5 cosas, a lo menos, que nosotros debemos de entender que están aquí en la presencia de Dios. Versículo 5 dice, en primer lugar, dice así David, bienaventurado el hombre, dice, que tiene en ti sus fuerzas. Primera bendición. Cuando venimos a la casa de Dios, recibimos el poder de Dios en nuestras vidas. David habla que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, dice que somos bendecidos porque nuestra fuerza está en Dios. Y yo creo que es importante que todos entendamos que necesitamos todos los días que el poder de Dios esté en nuestras vidas. ¿Usted entiende que usted necesita el poder de Dios? ¿Sí lo entiende? Aquí está el poder de Dios. Cuando usted viene el domingo, usted viene a recibir el poder de Dios. No se vaya descargado. váyase cargado del poder de Dios, porque aquí está en la morada, en la casa de Dios. Dios, cuando venimos a encontrarnos con Él, cuando nuestro enfoque al congregarnos, a reunirnos, es encontrarnos con Dios, Dios derrama de su poder en nuestras vidas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, escribe el salmo que estamos leyendo. Y la primera cosa que Dios nos da acá, y eso nadie nos lo puede dar, nadie nos lo puede dar, es Dios nos da su poder. ¿Qué es lo que nos da Dios acá? Su poder. Por eso es importante congregarnos. Segundo lugar, dice la palabra de Dios en el versículo 5. Dice así, el capítulo 84, 5 dice: vino, me entró el hombre que tiene en ti sus fuerzas, y en cuyo corazón, está hablando del corazón de la persona, dice, y en cuyo corazón están tus caminos. Lo que está diciendo es esto: que aquí, cuando nos congregamos, nosotros recibimos en nuestro corazón la dirección de Dios, la guianza de Dios, los caminos de Dios, lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Yo sé que nosotros en momentos no sabemos qué hacer algunas cosas. Hay muchas cosas que no queremos saber porque no queremos saber, porque no nos conviene, ¿verdad? Pero cuando una persona viene con un corazón abierto, por eso habla, dice, el que tiene en su corazón tus caminos. Cuando una persona viene acá a este lugar con un corazón abierto, abre su corazón, Dios le muestra su voluntad. Dios le muestra lo que tiene que hacer. Y ustedes saben, frecuentemente yo estoy parado en la puerta, en la salida, y muchas personas frecuentemente me dicen: pastor, lo que usted dijo era lo que yo le estaba orando en esta mañana, que Dios me hablara, y Dios me habló y Dios me respondió. Otra cosa también, porque algunos dicen: bueno, lo que oí no era para mí, porque parece que no era para mí. Pero lo que a veces no sabemos, porque no abrimos el corazón y nos perdemos de la bendición, es porque Dios no nomás nos habla porque venimos preguntándole a Dios cosas. Dios te habla porque te está preparando para lo que mañana va a pasar, para que cuando pase lo que tú no sabes que va a pasar, ya estés preparado. Te vas a acordar del mensaje y vas a decir: ah, ahora entiendo, con razón Dios nos habló. Y no, 1, 2, 3, nos habló estas tres cosas. Ahora entiendo, yo no sabía que yo iba a tener esta necesidad, pero Dios preparó mi corazón y yo abrí mi corazón y recibí esa palabra. En esta mañana precisamente alguien me dijo eso, salió de viaje, antes de irse oré por él y le di una palabra. Y ahora que regresó dice: pastor, todo lo que usted me dijo, Dios lo cumplió allá donde yo estaba. Y estoy bien agradecido porque yo vengo sorprendido de cómo Dios me usó con mi familia. ¿Qué fue lo que pasó? Que él recibió la palabra de Dios. Fue una palabra sencilla, no complicada, pero la recibió. Y cuando fue a donde él fue a México, Dios ya lo había preparado. Ya sabía los caminos de Dios. Dios ya sabe el futuro de tu vida. Dios ya sabe lo que te va a pasar. Y aunque en esta tarde tú pienses: bueno, ¿y eso es para qué? Es para mí. Mañana le vas a dar gracias a Dios. La semana que entra le vas a dar gracias a Dios. Porque lo que hoy estás recibiendo, Dios lo tiene preparado para tu futuro, para tu mañana. Pero es importante que siempre abramos nuestro corazón y que nunca digamos: no, eso no es para mí. Acuérdese lo que dice la palabra de Dios acá en este versículo: en cuyo corazón están tus caminos. Muchas veces nosotros venimos y ni siquiera sabemos lo que Dios nos va a hablar. Y cuando Dios nos habla, nos abre los ojos y decimos: ay, Señor, ahora entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando. Aquí recibes dirección en la casa de Dios. ¿Qué es lo que recibimos en la casa de Dios? Diga: recibimos poder. Hágalo personal, diga: recibo poder. Segundo lugar, diga: recibo dirección. ¿Qué más Dios nos da? Versículo 6 dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambias en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Nuevamente, estos son poemas. No sé si ustedes tienen en su casa un valle de lágrimas. Por supuesto que es una expresión, y esa expresión habla de los momentos valle de lágrimas es cuando viene a nuestra vida el sufrimiento, cuando viene a nuestra vida los problemas, la enfermedad. ¿Cuántas veces yo he orado por personas que me dicen: pastor, por favor ore, que mi hijo está enfermo? Y me lo dicen con lágrimas. Eso es un valle de lágrimas, ver a un hijo morir. Yo he orado por muchas personas que sus hijos están gravemente enfermos. Pastor, ore por mí porque mi matrimonio no está funcionando. ¿Cuántas veces he orado por personas que me dicen: pastor, parece que mi matrimonio ya no tiene solución, o mis hijos no quieren cambiar, o el doctor me dijo que tengo esta enfermedad y dice que no tengo remedio? O por más que he querido, las cosas no cambian y me siento desanimado, no sé qué hacer, ya no tengo respuestas, ya no sé a quién más ir, ya no sé quién más preguntarle. So, cuando David habla del valle de lágrimas, está hablando de esos momentos que no necesariamente significa que estamos llorando y llorando y llorando, pero que nos habla de momentos que no sabemos qué hacer, o momentos difíciles, o dificultades, o conflictos. Siempre yo y mi esposo tenemos este problema, o mi esposa, y no podemos superarlo, estamos estancados en esa área. Y Dios dice: aquí en mi casa yo cambio tus lágrimas por bendición. Aquí en mi casa el valle de lágrimas te lo cambio por lluvia de bendición. Por eso me gusta este canto que cantábamos hace rato, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Entrego qué? A ver, mi aflicción, entrego mi enfermedad. Porque hay gente que viene a la casa de Dios cargado de cosas y salen con lo mismo para afuera y hasta más. Porque dicen: híjole, a este no me saludó, a este no me habló. O sea, lleva más cosas. Viene a recibir más, nada más cargas. En vez de irse livianito, así: ay, híjole, se me fueron todo un peso. Siento como que bajé 20 libras. Yo lo he visto. A veces las personas entran serias, ¿verdad? A veces la gente, cuando viene con problemas, está alguien parado en la puerta y ven al que está en la puerta y lo que hacen es empiezan a ver para abajo, a ver si hay hormigas, yo creo. No quieren dar la cara, porque a lo mejor se sienten mal, a lo mejor se sienten culpables, o yo no sé qué será, y no quieren dar la cara. Y se van y salen con una sonrisa. ¿Qué es lo que pasó? Que en la casa de Dios, Dios cambió el valle de lágrimas por bendición. Dios quiere cambiar todo valle de lágrimas en nuestra vida. Toda circunstancia que tú estés atravesando en este momento, Dios te quiere dar una lluvia de bendición. Si tú estás pasando por un desierto, Dios quiere cambiar tu desierto por un estanque de bendición. Dios quiere darte una lluvia de bendición en tu vida, para que haya fruto de Dios, para que haya gozo de Dios, para que haya vida de Dios en tu vida. No sé si lo creen en esta tarde ustedes. Dele la honra, pero fuerte al Señor Jesucristo. Dios quiere cambiar todo valle de lágrimas. Quiere traer sanidad a tu vida. So, Dios nos da su poder. Dios nos da, ¿qué más? Dirección. Dios nos da sanidad. Y luego, tercera, cuarta cosa, dice: irán de poder en poder. Pablo lo dijo de otra forma: irán de triunfo en triunfo. En Dios no hay estancamiento. Dígalo conmigo, diga: en Dios no hay estancamiento. Tampoco en Dios hay hacia atrás, sino de regreso. Estoy peor que cuando empecé. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Cuando estaba joven estaba mejor que ahora que estoy grande. O cuando estaba soltero estoy mejor que ahora estoy casado. O cuando X. Aún hasta he escuchado personas, ¿no?, en otros lugares: ahora que soy cristiano me va peor. Antes que no era cristiano yo me gozaba y me divertía, y ahora me siento triste. El diablo ya me trae. El diablo me persigue. Las diablas me persiguen. Pero la cosa es que ese no es el plan de Dios. Cuando tú vienes acá, Dios quiere impartir algo en tu vida para darte un mayor poder. irás de poder en un poder más alto, de un nivel a otro nivel. O sea, Dios quiere que avances en la vida. Dios no quiere verte estancado. Y no hay cosa más terrible que ver a una persona que pasan los años y en vez de ir para adelante va para atrás. Un hogar igual. No es la voluntad de Dios para tu vida. Dios no te creó para eso. Dios te creó para que tú vivas mejor hoy, pero no se compara a cómo Dios quiere que vivas mañana. So, cuando a usted le pregunten, ¿y cómo está? Algunas personas, ¿cómo responden? Pues, más o menos. Más o menos que más, pero ahí vamos. ¿Cómo está? Pues aquí, ahí me la llevo calmada mejor. ¿Cómo está? Pues usted sabe. Y no, algunos son así un poco medio religiosos. Usted sabe, siervito. Entre caídas y levantadas, pero Jehová me sostiene. No, esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que vayas de poder en poder. Son otros, cuando nos pregunten, ¿y cómo estás? Dígale, siempre diga, mejor que ayer. Mejor que ayer. Mejor que ayer, pero no se compara a cómo vamos a estar mañana. Tenga eso en su mente, porque la promesa de Dios, que si usted viene a la casa de Dios, usted irá de poder en poder. Usted irá en aumento. Y no está hablando de las libras. Está hablando de la bendición de Dios. Amén. Está hablando de la presencia de Dios en su vida. Está hablando de la gloria de Dios. Digan esta tarde, diga, bueno, den un aplauso al Señor. Amén, a ti, Señor. Diga junto conmigo, diga, yo voy en aumento, yo voy en crecimiento, yo voy de poder en un poder más grande. Amén. Lo cree con todo su corazón. Aleluya. Porque esa es la promesa cuando usted viene a la casa de Dios. Si usted vino hoy, tiene que irse mil veces mejor. No puede irse peor porque usted vino a la casa de Dios. Usted no fue al parque, usted no fue a Disneylandia, usted no fue a la playa. Usted vino a la casa de Dios y usted tiene que irse lleno, lleno, pero no de problemas, lleno de la gloria de Dios, de poder en poder. Amén. Para eso venimos acá. Cuarta cosa que Dios nos da, dice el versículo, y verán a Dios en Sión. Sión era un monte. Pero Sión se convirtió en el lenguaje judío en la casa de Dios. Y cuando la gente decía subamos a Sión, se referían al templo. So, Sión es para nosotros aquí. Esta es nuestro Sión terrenal. Y cuando venimos acá, usted viene a ver a Dios. Verán a Dios en Sión. ¿Qué hubo? ¿Dónde fuiste? Fue a la iglesia. Oh, ¿y qué viste? Ah, pues dos, tres hermanos. ¿Qué viste? No, pues lo de siempre. El que se sienta enfrente no sabe peinarse. ¿Qué viste? Que este domingo el pastor no usó corbata. ¿Qué viste? O sea, podemos venir a ver todo, ¿verdad? Menos lo que debemos de ver. Usted viene a ver a Dios. No estamos hablando de que aquí tenemos imágenes o cosas por el estilo y que realmente nadie sabe cómo es Dios. Si nos ponemos a pensar, nadie sabe cómo es Dios. O sea, Dios es espíritu y Jesús no dejó un dibujo, una foto, nada. Realmente nadie no está hablando de eso. Ver a Dios significa que abrimos el corazón y lo vemos de una manera más profunda, pero más real. Lo vemos en nuestro corazón. Nos encontramos con Él. Decimos como Jacob: Señor, te doy gracias porque fue librada mi alma, porque te vi cara a cara, Dios, y fui cambiado. Cuando una persona ve a Dios en su corazón y cuando viene acá a la iglesia, a la reunión, su vida es transformada. Ver a Dios no es cualquier cosa, pero ver a Dios debe de ser lo normal cuando usted viene a la casa de Dios. Pero tiene que venir con eso en su mente, con esa disposición, preparación. Señor, voy a ir a tu casa, quiero verte. Abre mis ojos, yo quiero verte. Señor, que no me interese, y no, lo natural o lo físico o las personas o, yo quiero verte a ti, Dios. Si no está sutano o mangano, no importa, con que estés tú, Dios. Yo quiero verte a ti, Señor. Yo quiero encontrarme contigo, Dios. Venga a la casa de Dios con eso en su corazón, Señor. Yo quiero verte. Sión es mi casa, mi templo, mi congregación, donde yo me reúno. Y ahí, Señor, yo voy a verte a ti. Cuando una persona viene con ese sentir, usted ve a Dios acá. Usted experimenta la bendición de Dios. Dios toca su vida, Dios obra en su situación, Dios le habla, Dios se manifiesta, Dios sana, Dios restaura, Dios transforma. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es todopoderoso. Y nosotros venimos a ver a... ¿A qué venimos? Voltea con la persona que está a su lado y dile, ¿me veniste a ver a mí? Por eso no ves a Dios. ¿Cuánto vienen a ver a su Padre Celestial acá en este lugar? ¿Cuánto venimos a ver a Dios? Venimos a verte, Señor. Y venimos a adorarte, Señor. Y venimos a glorificarte a ti, Señor. Gloria a Dios. Usted recibe revelación. Recibimos poder. Recibimos dirección. Recibimos sanidad. Recibimos crecimiento. Recibimos revelación. Y por último, fíjese bien lo que dice el versículo 8. Jehová, Dios de los ejércitos. Note cómo está cambiando el lenguaje ahora. Ahora está hablando en un lenguaje militar. Habla de ejércitos. A Dios lo ve como un general, como un comandante supremo. Le dice: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los rostros, los ojos en el rostro de tu ungido. La última cosa que el autor nos está mostrando a nosotros acá, la sexta cosa que vemos acá cuando venimos a la casa de Dios, es: vemos victoria. Pero no estamos hablando de una persona que se llama Victoria. Estamos hablando de Vicky. Estamos hablando de la victoria que Dios nos da a nosotros. Nosotros, cuando venimos acá, venimos a recibir la victoria, el éxito, la conquista, porque Dios pelea por nosotros. El autor está describiendo a Dios como un guerrero. Y nosotros sabemos que nuestro Dios ya peleó la batalla final. Amén. ¿Dónde peleó Jesús la batalla final? En la cruz del Calvario. ¿A quién derrotó el Señor en la cruz del Calvario? A nuestros enemigos. Derrotó y clavó en la cruz, dice Colosenses, todo el acta de decretos que nos era contraria, y la exhibió públicamente, y derrotó ahí nuestros enemigos. So, nosotros venimos acá a recibir la victoria. No venga usted como la mujer sirofenicia que vino con Jesús. Señor, necesito un milagro. No puedo porque yo vine a los judíos. No es bueno dar el pan a los perrillos. Y la mujer dijo, porque no era judía: Señor, aún los perrillos comen del pan que cae de la mesa. En otras palabras, dame las migajas de perdido, lo que sobre, lo que se tira, aunque sea eso. Y era una actitud correcta, porque ella tenía hambre de Dios, quería que Dios hiciera un milagro. Pero nosotros no somos la mujer sirofenicia, nosotros somos los hijos de Dios. Y cuando venimos acá, venimos a experimentar la victoria de Cristo Jesús. Amén. Somos un pueblo victorioso porque servimos a un general victorioso. Somos un pueblo victorioso porque nuestro enemigo ya está derrotado. Y si usted viene acá a este lugar con esa mentalidad, se va a ir con la victoria. Amén. Se va a llevar la victoria en su corazón, en su mente. Se va a ir con esa convicción en su corazón: Dios ya me dio la victoria, Dios ya me dio el éxito. ¿Por qué? Porque fui a la casa de Dios. Y quizás ya después de estar hablando todo este tiempo, ¿no? Desde ayer y ahora y el viernes y todos los días he estado enseñando y hablando. Pero la verdad es que nosotros cuando venimos a la casa de Dios. Por eso es importante entender lo que pasa acá, porque a lo mejor venimos y pensamos que ¿a dónde fuiste? Oh, fui al culto. ¿Y qué pasó? Lo de siempre. Cantó el mismo, predicó el mismo. Y pues no más. Ya, al menos ya, si me llama mi mamá, le voy a decir que sí, estoy yendo a la iglesia, O sea, es como nada más por hacerlo. No más, porque por hacerlo. Pero no entiende lo que realmente pasa acá cuando nos reunimos y nos congregamos, que venimos a la casa de nuestro Padre. Y por eso es importante, como decía David, estar en la casa del Padre. Note lo que dice, y con esto vamos a terminar, versículo 10. Dice: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Para que ustedes lo entiendan, el templo o el tabernáculo judío, usando este edificio como ejemplo, los atrios era el parking. No había carros, pero era el lugar donde la gente entraba. Los atrios es el parking. Y luego había un lugar que se llama el lugar santo. Es el lobby, ahí la entrada del dentro, pero no están totalmente adentro. Pero el lugar santo era el lugar, un cuarto pequeño, en lo más. Para nosotros es el lugar santísimo. Porque aquí está la presencia. Ni siquiera el santísimo centro, porque no estamos a la casa de nuestro Padre, encontrarnos con Él. No venimos a encontrarnos con nadie más. Venimos, Señor, a encontrarnos contigo. Señor, queremos que nos muestres tu rostro. Señor, que cada vez que nos reunamos, cambia los valles de lágrimas en estanques de bendición. Señor, que cada persona que viene a este lugar, Dios, en su corazón tenga tus caminos. Señor, que cada vez que nos congreguemos, cada persona vaya de poder en poder. Oh Jehová de los ejércitos, pelea por nosotros mañana allá en Los Ángeles, en el sur centro, en la fábrica, en la oficina, en las casas, en donde quiera que trabajemos. Señor, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza. Señor, tú nos das la victoria. Pero sobre todas las cosas, Señor, queremos verte. Queremos verte, Señor. Verte cubierto de gloria y majestad, cambiando, haciendo milagros, salvando en nuestra casa, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús, lo pido en nombre de todo tu pueblo, Dios. Vamos a orar juntos ahora. Pónganse de pie junto conmigo. Padre, te doy gracias en este momento, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor. Te doy gracias por tu presencia en este lugar, Santo Dios. Gracias por permitirnos estar aquí en esta tarde, Señor. Gracias porque no es un culto más, Dios. No es una reunión más. Gracias, Señor. Porque en este día, Señor, tú lo escogiste para que tu pueblo venga a este lugar a buscar de tu rostro. Venga a este lugar, Dios, a encontrarse contigo, Padre. Gracias, Cristo Jesús, por tu casa, por este lugar, Señor. Te doy a ti la honra. Te doy a ti la gloria, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Te damos a ti, Santo Dios, toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Gracias. Yo les invito a que pasemos los últimos minutos aquí delante de Dios, en este lugar, en la parte de enfrente. No se quede en su lugar. Le invito a que todos pasemos, por favor, y vengamos delante de Dios a tener un encuentro con Dios en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantar un canto, por favor, y vamos a invitar, esperar que todo el mundo. Límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo. Al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero. Sigan pasando, sigan pasando. Venga delante de Dios en esta tarde. Vengas acá delante del Señor, junto con todos los que estamos acá. Gracias, Señor. Gracias de veras, Padre bendito. Estamos convencidos que Dios ha hablado a tu corazón. Si deseas oración o cualquier comentario, o bien quisieras conocer los horarios de nuestros servicios, por favor, llámenos al 213-977-0905 o a nuestra página web www.vidavictoriosa.net o en Facebook Centro de Vida Victoriosa.com.